Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Economista del Medio, volumen 15. Y el tema del día, o por lo menos el nombre que yo le di al programa, va a ser alumbrado, barrido y limpieza de las principales noticias. El alumbrado, barrido y limpieza, les cuento el chiste interno, para los que no son de la Ciudad de Buenos Aires, o por lo menos que lo conocen con otro nombre, es el infame ABL, que es un impuesto terrible. Que toda la gente le gusta quejarse cuando paga la ABL, porque está la señora que vive ahí en el piso 40 en su edificio en Barrio Parque, que te dice, no, pero ¿sabés qué? Yo estoy pagando ABL un montón de plata y después no es proporcional. A mí la veredita mía es chiquitita, es un afano esto. Y bueno, la señora de Barrio Parque siempre se queja, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Pero el ABL, pues en la cuestión popular argentina, por lo menos porteña, es el impuesto más odiado, detestado por todas las personas que viven en esta ciudad. Porque aparte fue el ejemplo claro al cual le pegaron a Macri, que cuando asumió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo subió terriblemente. Y después dijo, a su vez, ¿qué? Le voy a reevaluar la casa a todo el mundo. Porque la viveza criolla argentina era que te la velen, te daba 2 pesos porque tu casa estaba evaluada a un precio de hace 30 años más o menos. Una vergüenza, tipo, dame una vergüenza. Tu casa no vale eso, vale mucho más. Paga lo que corresponde. Pero bueno, salvando la vivada local que hacemos siempre, me pareció gracioso llamarlo a esto alumbrado, barrido y limpieza como también un nuevo formato de podcast que te di cuenta de las cosas principales y la visión de un economista de las noticias más importantes, por lo menos de las cosas económicas. Así que bueno, nos vamos a encaminar de hecho con esa tarea, pero antes vamos a vender un poquito el programa. Nos pueden encontrar en iVoox, en iTunes y Audioboom. Economista del Medio, ahí aparecemos en las 3. Perdón por la intromisión. Estamos en redes sociales, en Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. En Twitter, www.twitter.com/econdelmedio. Y por último, un lindo correo electrónico para que nos manden cosas. economistadelmedio@gmail.com. Quiero mandar antes que nada un saludo a Lavado de Activos, que me mandó un mensaje por Reddit muy copado. Él dice, te hiciste un mail, te hiciste un Twitter y un Facebook y te mando un mensaje por Reddit. No importa. El mensaje llegó, después probablemente te responda por escrito. A Nicolás Luna también. Pero bueno, también es oportuno dejarlos para la posteridad aquí en el audio. Así que bueno, vamos de lleno con los temas del día, porque hoy son varios. Me hice una minutita, que es un ejemplo que aprendí de los muchachos de Rayos Catódicos, un gran podcast que quiero que escuchen para divertirse un rato, que ellos le llaman Minuta a la Minuta, y yo también me gusta decirle a mi Minuta a Minuta, que la hice desde el primer capítulo, pero que bueno, hoy la blanqueo, porque también es divertida la forma en la cual está llevada. Primero, puntito viñeta. El dólar sigue subiendo y todo tiene que ver con todo. Ámbito titula, el dólar, me gusta porque corrigió, el dólar a dolor. Este corrector de ortografía sabe bastante. El dólar subió a 14,38 pesos en el día de la fecha. Por lo menos el vendedor, ¿no? Y acá hay un tema interesante. El dólar está subiendo en la Argentina porque, a mi entender, y es la visión que yo quiero transmitirle a ustedes y que también la hice en el podcast de la semana pasada, el Banco Central está queriendo que el mismo suba. Ayer, nuevamente, como todas las semanas, se hizo su licitación de LEVAX. ¿Qué es la licitación de LEVAX? El Banco Central sale y le dice, bancos, denme su dinero que yo les voy a pagar una tasa de interés. Esa tasa de interés es la que el Banco Central después busca como referencia. ¿Por qué? Porque yo, inversor minorista, tengo mis pesos y digo, ¿voy al banco a hacer un plazo fijo? ¿O voy al banco y le digo, comprar una LEVAX del Banco Central? Entonces, el banco dice, estoy compitiendo entre mi plazo fijo, es decir, la gente me da el dinero a mí, yo con el dinero hago lo que yo quiero, o la gente me da el dinero a mí para que yo se lo dé al Banco Central. Y bueno, y ahí no, viste, el banco, y acá no funcionamos, viste. Entonces dice, no, prefiero, viste, que me den el dinero a mí, así yo lo puedo prestar mejor, viste. Entonces el Banco Central dice, bueno, yo con la tasa de LEVAX intento marcar una tasa de referencia para el mercado. Bueno, vamos a chusmear un poquito la licitación de ayer. A ver, lo tenemos por aquí, acá está. Antes que nada quiero comentar algo, porque si no se me pierde ahí en el medio. Me encanta todo el volumen de información que ponen en los comunicados. Muy clarito, muy sencillo. Pero, muchachos, esta información no se tiene que perder en un comunicado que va apuntado a un sector específico de la sociedad. Por más que lo publiquen en la página central, la gente no hace clic a algo que se llama comunicado número 5699. Levac, Novac, resultado de licitación. No, ¿qué es eso? No, está mal. Pónganlo en la página principal y explícitenlo, porque es básicamente el eje de la política monetaria en la Argentina que determina más o menos casi todo lo que está pasando hoy. Me gusta mucho lo que dice, pero me parece que se pierde el contenido acá. La gente merece conocerla. Y no por intermediarios, sino directamente. Ustedes comuníquenlo porque está muy bueno esto. Pero bueno, vamos a leer el párrafo. Banco Central, habiéndose recibido ofertas por 58 mil millones de pesos, se adjudicaron 50 mil millones, lo que resultó en una contracción de 13 mil millones. Es decir, el Banco Central salió a pedir dinero por 50 mil millones, le dieron 50 mil millones. A su vez había préstamos que en el corto plazo se vencían, se vencían Levac, es decir, tenían que devolver plata en el mercado, entonces en el total, entre lo que volvió a entrar al Banco Central y lo que se fue del Banco Central, se contrayeron 13 mil millones de pesos, lo cual es un equivalente al 2,2% de la base monetaria. Con esta contracción, la tasa de crecimiento año a año se ubica en 29,3 positivo, es decir, la cantidad de dinero por la base monetaria se está expandiendo a un ritmo mucho menor que los años, que los periodos anteriores. Y en el cortísimo plazo, la contracción de dinero atenta contra la expansión de la demanda agregada. Si no la va frenando, o por lo menos la va tirando para atrás. Ese efecto, bueno, economistas pelearán por eso. Pero la realidad es que esto básicamente es una política contractiva de la demanda agregada y lo que busca en el fondo es frenar el crecimiento de los precios, es contener los mismos. Sin embargo, cuando baja la tasa de interés y le das atractivo al dólar, le estás dando un poquito más de fuego a los precios, porque acordate que el dólar es parte de la función de producción. Y si suben los costos, en este caso el dólar es un costo más, te sube, la gente ajusta los precios. Sin embargo, para mí el impacto no va a ser tan fuerte porque ya devaluamos de 9 a 13. Ahora lo que está haciendo el Banco Central es corregir esa banda y llevándolo un poquito para arriba. ¿Por qué? Porque el mundo cambió mucho desde octubre, o inclusive diciembre hasta acá. Los commodities se fueron para abajo, las monedas del mundo se siguieron devaluando, por lo menos algunos emergentes siguieron moviéndose en una tendencia que a nosotros no nos beneficia en nada. Entonces había que hacer ciertas correcciones, ¿no?, al tipo de cambio. ¿Pero por qué? Y vamos a hacer una miradita cortita. Un indicador de que este dólar no le gusta a muchos sectores es la liquidación de las cerealeras y demás, que fue una de las más bajas. Fue más baja de lo que se prometió inclusive a principio de la gestión Macri. Esto no es un detalle menor. Te está diciendo que la señal de precios es muy clara. A nosotros no nos cierra los números con este dólar. Y obviamente con los precios de commodities. Cosa que el gobierno no puede controlar, pero sí puede controlar el valor de la moneda. Y bueno, y capaz le está dando un incentivo más a esas personas también para que liquiden sus dólares y aumenten las reservas y bueno, se haya más dólares en la Argentina y ustedes saben. Todas esas cuestiones que pueden chusmear en el podcast que vimos anteriormente. Todos podcasts que hablamos. Me gusta referenciarme para atrás. Eso está bueno. Porque hemos construido juntos, ustedes escuchando y yo contándoles, un margen de conocimiento que capaz algunas cuestiones coyunturales de numeritos se corrigen, pero la teoría es la teoría. Ahora bien, a ver, ¿cómo sigue nuestra minuta? ¿Qué más tenemos que decir sobre este tema? Bueno, obviamente si se está mejorando el atractivo de del dólar, todas las cosas que estén denominadas en dólares también siendo mucho más atractivas. Y como les dije en el podcast de la semana pasada, y en particular el tema de atento el inversor, los bonos en dólares están también subiendo y están subiendo ya una tendencia mucho más firme. El Bonar 17, el que vence en 2020, 24, etcétera, inclusive hasta el discount, están subiendo unos lindos valores, también alimentados por la negociación que se está llevando con los holdouts, lo cual bajaría el riesgo y deja los activos argentinos en dólares con tasas muy suculentas. Entonces tenemos una linda combinación como para decir, mirá que estos activos te cubren de la devaluación y después te puedes ir a pesos después, porque acuérdense, la idea en el fondo es esa. Pero bueno, en el corto plazo tenemos nuevamente un dólar que está subiendo según este podcast porque el Banco Central está esperando que suba, porque quiere matar dos pájaros de un tiro y quiere seguir bajando la tasa de interés, porque como la política económica tiene un rezago de 12 meses, ya está mirando 2017. 2016 va a ser un año recesivo, pero quiere que ya en 2017, con las elecciones, vayamos a un sendero de crecimiento más estable. Así que bueno, ese ha sido el comentario monetario del día. Vamos a un tema picante. Ahora sí, vamos a algo para matarnos entre todos. Ay, ganancias, sí. Pago de ganancias en los salarios. ¿Por qué? Esto es ya a nivel personal, la aberración de que las personas tengan que pagar impuesto a las ganancias por el salario. De principios y de lógica indica que es una aberración. ¿Y a quién le puedo echar la culpa de todo esto? Primero, es fácil pegarle al muerto, pero el kirchnerismo, que cada vez se está desarmando más, tiene la culpa de que una persona que empieza a asomar la cabeza en materia salarial en la Argentina termine planchándose completamente pagando ganancias. Pero bueno, acá apareció la voz de la conciencia del gobierno, lo cual es sorprendente, y es un puesto ocupado por Elisa Carrió, que dijo que subir tarifas y no subir el piso de ganancias es moralmente injusto, y acá la bancamos 100% en estas declaraciones. Y tiene razón. Entonces, ¿qué pasó? Hoy el gobierno, por lo menos el ala paloma, Prat Guy, que le están haciendo, entre comillas, flor de cama. Escuchen la interna liberal del gobierno, que es uno de los podcasts más escuchados, 500 escuchas, muchas gracias. Pero bueno, al margen. A Prat Guy le están haciendo la cama, pero mientras lo ponen en la tele diciendo que ellos van a adaptar un proyecto que dice que va a subir el piso de ganancia de 20 o un poquito menos a 30. Entonces la gente que cobra menos de 30 deja de pagar ganancias en la Argentina, y el que cobra entre 30 y un pucho más va a pagar la mínima, no va a ser tan terrible. Ay, pero lo que dijo Carrió en su proyecto de ley es que, casi digo proyecto de inversión, en su proyecto de ley ya pedía por 50.000 pesos salario. ¿Por qué 30? O sea, la delgada línea no es tan delgada. Me parece que hay que afinar un poquito más el lápiz, ¿no? Porque acá también después voy a recomendar un cuadrito muy lindo de Ariel Cetón, que es un tipo que de economía sabe, pero lo que más sabe es comunicarte cómo solucionar los problemas burocráticos del Estado. Es el tipo que te hizo las listas de los cómo conseguir la revolución del 35%. Pero él hizo las tablitas de cómo serían los descuentos con la ley de Carrió. Ahora la de Prat Guy va más para abajo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En 30 o en 50? Entonces, para mí, debería ir por el valor más alto. Y vamos por 50. Entonces, le morigerás un poquito el impacto de todo lo que está pasando a todos los asalariados que pagaron ganancias, o que con los incrementos que pueden llegar a tener este año, que van a ser pocos, por desgracia, le morigerás un poquito el impacto. Pero bueno. Ay, ¿qué querés que te diga? Es un tema de economía positiva y normativa en el fondo. ¿Qué es lo que tenés que decir? ¿Deberías reducir los impuestos? ¿Deberías ir a cobrarle mejor a las personas o a las empresas que tienen grupos de abogados contratados buscando loops legales en la ley para pagar 2 pesos de impuestos? Pero no, venís a perseguir al tipo que cobra 25 o 30 lucas, que le estaba empezando a ir bien y tiene que plancharse con ganancias. Son estas injusticias que vos no entendés, ¿viste?, en la Argentina. Entonces, bueno, pero mientras recauden, ¿viste?, entonces el gobierno te dice, bueno, espero que no continúen con el ejemplo del kirchnerismo, de que tiene un discurso para afuera, pero después, cuando una medida les sirve, hacen la vista gorda. No, muchachos, esto no es cuestión de recaudar más, Piénsenlo. Bueno, y vamos al último tema, picante también, porque esto se va a venir y se va a hablar y va a detonar dentro de un par de meses. Paritarias en la provincia de Buenos Aires, maestros. ¿Qué pasó con nuestros maestros de escuela que tienen que enseñar a nuestras palomitas blancas? Rechazaron 25% de incremento salarial en 3 tramos que les ofreció María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Acá hay una relación muy curiosa, porque el Estado es empleador de los maestros. Entonces, aumentos de salarios implican mayor gasto público, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, como la provincia de Buenos Aires tiene un Estado financiero deplorable, culpa de Scioli y su pelea con Cristina, o más bien de Cristina y con sus celos con Scioli, que dejó la provincia detonada, detonada. Ahora los maestros tienen problemas en las negociaciones con María Eugenia Vidal. Acá no hay malos, ¿eh? Los maestros no son malos porque ellos están reclamando por mayor salario, pero la realidad fiscal de la provincia es patética. Patética. Les voy a dar un dato que a mí me impresionó, pero terriblemente. La consultora Noanomics, y en particular su, no sabemos si es su economista jefe, pero debe serlo, Félix Piacentini, que lo pueden encontrar en Twitter en Fix, Piacentini, ¿eh? F-I-X, como arreglarlo y en inglés, Piacentini todo junto. Se preguntó, ¿cuánto representaría cada punto porcentual de aumento salarial en 2016 por provincia? No sorprende, la provincia de Buenos Aires está primera. Cada punto de incremento que piden los maestros representa una erogación para el sector financiero, el sector, el gasto público de la provincia, perdón, el GAFE, de 1.800 millones de pesos. Provincia que continúa en orden de importancia es la Ciudad de Buenos Aires con 500 millones. Estamos hablando casi 2.000 millones contra 500. Es abismal la diferencia. Entonces, si los maestros pidieron 30% y Vidal les ofreció 20%, la diferencia, haciendo un poquito de cuentas al voleo, es entre 500 y 600 millones de dólares. ¡Wow! Es un montón de plata. Recién el JP Morgan nos prestó 5.000 millones de dólares. Lo pusimos en las reservas en esas cuestiones, así que ahora parece que funcionan. Los préstamos antes eran horribles, era una cosa que no eran reservas, pero bueno, un dólar puesto es un dólar, es, ¿qué le vamos a hacer? Pero vean, hay que salir a conseguirlo. Si esto no se recauda, hay que salir a pedirle plata al gobierno nacional, o pedir plata afuera, o pedir plata adentro. La Argentina no tiene capacidad financiera, por lo menos su sector privado y financiero bancario, como de financiar al sector público nacional, a las provincias, etcétera. Entonces la pregunta de fondo es, en el overall, así en el mirando el agregado de del déficit de la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto tiempo más nos van a prestar los extranjeros una vez que arreglemos con los holdouts para financiar salarios, jubilaciones y demás? La primera te la dan, voy a ser muy bruto con esto, pero la segunda te la ponen. Cuando estamos en una situación fiscal tan débil como esta, pesa mucho una negociación, no solamente por el margen que fija de paritaria, sino también como el déficit fiscal. Por eso hablé de las dos cosas juntas. No es un detalle menor que una provincia asfixiada como la provincia de Buenos Aires tenga que afrontar un costo altísimo porque la inflación es elevada, etcétera, etcétera, etcétera. Es un juego de luz-luz, te diría este. Y bueno, en este marco, obviamente, Maestros tiene otra importancia, que es el faro de lo que van a ser las negociaciones salariales de acá, abril, mayo, donde se promete una guerra a todo trapo. ATE ya dijo, vamos a paro a fin de febrero. ATE es la Asociación de Trabajadores del Estado. No sé si será el acrónimo perfecto, pero básicamente representa a la gente del Estado. Después hay otro sindicato más que se llama UPCN, que tiene más afiliados, pero ATE dijo, nosotros vamos a ir un paro en fin de febrero porque vamos a pedir por paritarias y por los despidos. Y la realidad en la Argentina, en este caso, es binaria. Me parece que cuando van pasando los meses y empiezan a salir más indicadores de que la actividad real va bien para abajo, como comentamos en el podcast, las ventas minoristas, al menos Camen dice que se fueron 2% bajo en enero, mes contra mes, patentamientos se hizo pelota. Cuando empiezan a salir otros indicadores y la economía no esté tan bien, los empresarios van a decir, vos pedí lo que vos quieras, a mí no me están cerrando los números, yo tengo que estar despidiendo gente. Entonces, vamos a dejar de ser binarios. No seamos binarios en esta cuestión. Por desgracia, es empleos o más salario, o poder de compra. Y en estos marcos, donde la Argentina está en un proceso de normalización, por desgracia, hay que virar a mantener el empleo, perder poder de compra. Yo sé que duele, yo sé que molesta. Pero es parte del plan que votó la sociedad de ajuste, de bajar la inflación. Y la manera de bajar la inflación es aplicar políticas sobre la demanda agregada, como la monetaria que comentamos, como el ajuste fiscal que se está llevando adelante, porque hay que desacelerar el crecimiento de la misma o en otros márgenes, si queremos discutir de la teoría, contraerla para que baje un poco, se contenga la inflación y después, una vez que estemos nuevamente ordenados, tanto el sector público y demás, comenzar otra vez un proceso donde el Estado vuelva a tener el rol y las riendas macroeconómicas para llevar la economía para adelante. Hoy tenemos que hacer esto porque básicamente estamos frenando la carroza, o como quieran decir, una alegoría, si vieron la película de Tarantino que le gusta estar con el western ahora, están frenando un poquito los caballos, les están dando pará, para después darle galope de vuelta. Duele en el corto plazo, sí, pero los beneficios de largo son mucho más suculentos que lo que se pueda perder en un año. Y esperemos que todos tomemos conciencia de esto. El ajuste era necesario, sí, el kirchnerismo no dejó la esencia, la herencia más sana, se desbandó con el gasto público financiado con emisión y eso hay que hacer algo. La Argentina a su vez acumuló un nivel elevado de inflación que fue en contra de la competitividad de las empresas. Hay un montón de desequilibrios y arreglarlos cuesta. Entonces acá en realidad habría que pactar entre todos y decir, bueno, sacrifiquemos algo para salir adelante. Si no, esto va a terminar mal. Si seguíamos como estábamos antes, íbamos a terminar mal. ¿Duele? Sí, hubiese dolido mucho más los otros mecanismos y su resolución. No me quiero anticipar a nada, pero bueno, el sacrificio está. Entonces, y la pelea va a ser dura, pero me parece que todos tenemos que relegar un granito. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo por el día de la fecha con este panorama gris, así triste. No. Son meses difíciles, yo quiero que entiendan eso en términos económicos y sociales. Van a ser meses complicados donde va a haber, esperemos por lo menos, indicadores que el desempleo va a subir, no porque espere que lo quiera, sino porque espero que los muestren. No me gusta verlos a mí, pero va a haber que monitorear y yo espero que el gobierno se ponga las pilas con los indicadores socioeconómicos, porque van a ser los reales indicadores para mostrar la verdadera gestión de Macri, cuál es el impacto de las medidas que están tomando ahora y cómo evaluarlo cuando pasen 4 años. Si este año no tenemos el valor de desempleo, el valor de pobreza, el valor de inflación, el valor de crecimiento, ¿qué cambió de los últimos 12 años donde nos mintieron con el INDEC? Ahora directamente no sabemos cómo nos está yendo. Por eso creo que todos hacemos el llamado a que el gobierno apure los indicadores, por lo menos saque indicadores parciales para ver dónde estamos parados, para ver cómo nos está golpeando todas las medidas y para ver cómo salimos adelante. Así que antes de irnos, vamos a vender un poquito más el programa. Estamos en iVoox, en iTunes, en Audioboom. Nos buscan Economista del Medio, ahí nos encuentran. Y por último, nos buscan en redes sociales para mandarnos mensajitos. www.facebook.com/economistadelmedio, www.twitter.com/econdelmedio y por último economistadelmedio@gmail.com, el correo electrónico del programa. Espero que tengas una muy buena mañana, o si es una tardecita, que estés sentado mirando cómo baja el sol, y por último, si te vas a dormir, que tengas unas muy pero muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Martini y me estoy despidiendo. Chau.